viernes 30 de abril, para estudiar y meditar. Lee la creación en Patriarcas y Profetas, páginas 24 a la 33. El fin del conflicto, en Conflicto de los Siglos, páginas 729 a la 737. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Romanos capítulo 1, versículo 20. Las cosas de la naturaleza que ahora contemplamos nos dan apenas un débil concepto de la gloria del Edén. El pecado afeó la belleza de la tierra, y por doquiera pueden verse los estragos del mal. No obstante, queda aún mucha hermosura. La naturaleza atestigua que un ser infinito en poder, grande en bondad, misericordia y amor, creó la tierra y la llenó de vida y de alegría. Aunque ajadas, todas las cosas manifiestan la obra de la mano del gran artista y maestro. Por dondequiera que nos volvamos, podemos oír la voz de Dios y ver pruebas evidentes de su bondad. Ministerio de la Curación, página 319 y 320. Preguntas para dialogar. 1. El problema del medio ambiente, especialmente el tema del calentamiento global, ha estado en los últimos años en las noticias destacadas. ¿Cuál es la respuesta de tu país, tu comunidad y tu iglesia a estos problemas? 2. ¿De qué modo debería un cristiano, alguien que cree que Dios creó el mundo, relacionarse con los temas del medio ambiente en forma diferente de alguien que cree que estamos aquí como producto del azar? 3. ¿De qué modo puede y debe el sábado desempeñar un papel en nuestra preocupación por el medio ambiente? ¿En qué forma guardar el sábado nos ayuda a estar más interesados en nuestro medio ambiente? 4. Si Jesús vuelve pronto, como creemos, ¿deberíamos realmente estar tan preocupados por el medio ambiente? Justifica tu respuesta. 5. Si es posible, haz una investigación acerca de los efectos negativos sobre la salud que el daño ocasionado al medio ambiente está produciendo en diversos lugares del mundo. ¿Qué sucede en tu comunidad? ¿Qué papel desempeñas y deberías desempeñar en esta área? ¿Cómo podrías aprovechar algún activismo ecologista para la difusión del Evangelio? 6. ¿Qué cambios aún pequeños podrías hacer en tu estilo de vida que podrían beneficiar el medio ambiente? ¿Cuánto sacrificio propio requeriría de tu parte? 7.